самый лучший девушке своей. Если письма не получишь, сообщи скорей. Если есть письме ошибки, дело не хитро. Здесь чернила очень липки, очень скверное перо. It's a long way to Tipperary. Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y para este capítulo corto, pues tenemos a Ignacio Torres, del Club Alfa Ares de Barcelona. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, Goyo, ¿cómo estás? Bueno, aquí muy bien. Ignacio me escribió contándome sobre un juego de estrategia, y ya eso ya me captó un poco la atención, ¿no? Pero me dio una serie de características que realmente me llamó mucho la atención. Es un juego que se llama Ultima Ratio Regis y, uh-huh. y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que es libre, es decir, que lo puede adquirir todo el mundo de manera gratuita, si no me equivoco, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y dice, bueno, libre, pero el coste de la fabricación material de ese juego, que es un juego de estrategia de mesa, ¿qué pasa? Porque eso es un material, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso, Ignacio? Sí, pues el juego está, digamos, todo lo que es la parte gráfica para que la gente se la pueda descargar. Está pues el tablero, las fichas, las reglas, incluso la caja. Entonces, pues bueno, yo lo que recomiendo es que la gente se descargue las reglas, están en formato PDF, se las imprima y si le llama la atención, pues pase ya a hacerse el juego. Entonces, para eso, pues si tiene acceso a una impresora en color, pues puede utilizarla y si no, pues en la copistería para imprimirse el resto de materiales. Básicamente, lo más importante que tiene que tener son las fichas y el tablero. Las fichas están ya puestas pues para, no están en formato imprenta, está en formato pues para poderlas recortar con una tijera. Uh-huh. En la página web ya se explica un poco pues cómo producirte el juego tú mismo, cómo uh-huh. en inglés se llama do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, ¿no? Uh-huh. Que te iba a preguntar, esto es muy común, está muy extendido. Yo la verdad es que creo haber oído algo de esto. Pero claro, es la primera vez que ¡pum! Me lo encuentro de frente y por eso he dicho que esto hay que traerlo, ¿no? Porque, joder, es muy interesante, ¿no? Que haya gente que se dedica a hacer juegos, a inventar juegos y todo esto, pero que tú después te lo puedes preparar en tu casa tranquilamente, ¿no? Eso como doing yourself. Sí, bueno, esto, claro, el mundillo este de los juegos de mesa, al menos los juegos de mesa que tienen cierta complejidad, pues porque simulan bastante, pues algún periodo, lo que tienen es que tienen un público pues bastante, bastante reducido. Entonces, con un público objetivo tan poco reducido, pues en general, pues no da muy poquillo dinero. Entonces, si haces un juego de estos, pues tiene varias posibilidades. Una es ir pues a GMT o alguna de estas grandes casas referentes que los fabrican y pues enseñárselos y si le gusta, pues lo fabrican ellos. Pero a ti realmente como autor prácticamente pues no te queda nada. Básicamente quien hace esto no lo hace por dinero, lo hace pues para ver su hijo que está ya por ahí funcionando. Otra posibilidad es pues utilizar algún tipo de plataformas de estas de crowdfunding pues para que la gente pues te lo financie y después pues producirlo tú. Pero vaya, tiene todo el inconveniente de que hacer un juego, digamos, diseñarlo y tal, pues a mí es algo, por ejemplo, que me interesa muchísimo y que disfruto pues haciéndolo. Pero la parte ya de la distribución, de ir a la imprenta, esto es algo pues que es un trabajo también que da mucho palo y que tampoco, al final, pues tampoco ganas tanto dinero. Entonces hay esta tercera opción, que es poner los materiales accesibles por todo el mundo y después, pues cobrando algo, o como en este caso, pues de forma completamente gratuita, pues que la gente se lo descargue y con las instrucciones de cómo, pues, cómo hacer las fichas, pues las fichas pues se imprimen, se pegan en un cartón y después se recortan con tijeras, ¿no? El mapa, pues, depende, si lo tienes que hacer folio a folio, pues bueno, pues ahí en la página web se explica cómo hacerlo, pero lo ideal es llevarlo a una imprenta y ya está imprimido. Que te lo ploten, ¿no? Claro. Sí, y tampoco es muy caro, ¿no? Sí. No, y claro, tampoco es demasiado caro. Si ponemos en los precios, yo qué sé, te buscas el colono de Catán o una cosa así, vale, sí, pues está bien, pero te pegan un pequeño palito, ¿no? Entonces, un juego de estos no está mal. Y yo creo que, como tú has explicado, es una buena salida para la gente que quiere pues dar salida a ese hijo, ¿no?, que ha creado. Y que, bueno, pues en un mundo tan limitado, pues... pues ofrecerlo gratuitamente va a tener mejor salida, está claro. Sí, porque al final realmente sigue. No se hace por dinero, se hace porque, pues eso, pues porque te gusta. De hecho, en muchos clubs, pues verás que hay mucha gente pues que juegan a juegos a juegos, digamos, hechos directamente por ellos, o a veces juegos pues muy modificados, muy tuneados, con lo que se llaman home rules, donde dice, pues mira, estas reglas no me gustan, pues las cambiamos que quedan mejor, ¿no? Nos adaptamos. Y esto es un fenómeno que se da bastante, sí. No, y además, fíjate, si tú sacas de esta manera, pues tienes más posibilidad de modificar el juego va rodando más y lo puedes pulir y todo esto sin problemas, porque en definitiva no has hecho ninguna tirada, ¿no?, oficial, y puedes cambiar rápidamente las reglas para equilibrar la situación, ¿no?, para que no esté descompensado. Es decir, tiene un montón de mejoras o cosas que te sugieren poderlas incorporar, ¿no?, rápidamente, y no tener que hacer una edición nueva o una expansión de esa manera. Sí. De hecho, el juego un poco... Bueno, yo soy informático y entonces soy un creyente en una, digamos, una filosofía que es software libre. Software libre, pues son una serie de programas que no es que sean gratuitos, son libres. Libres quiere decir que tú tienes el derecho, por la licencia, pues de usarlo. Y son programas, sistemas operativos como Linux, hay un montón, pues que nacen con la colaboración de un montón de personas. Entonces yo cuando hice este juego, pues un poco pensaba en esto. Dije, bueno, yo voy a hacer las reglas, voy a hacer los primeros escenarios, pero luego pensando en que después el testigo pues lo fuera cogiendo más gente o fuera, digamos, haciendo el resto de escenarios, pero ya de una forma colaborativa. Es decir, pues yo haciendo una primera propuesta y gente pues que supiera de la historia o grandes jugadores, pues diciendo, pues mira, esto cámbialo porque no queda muy bien, esto pues dando ideas, etcétera. Y la idea un poco mía era que al final el juego pues fuera no de un creador, sino de todo un elenco de pequeños creadores de juegos que cada uno pues ha ido aportando pues un granito de arena en hacer al final un producto libre para que al final disfrute pues todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el juego? Cuéntanos un poco, porque viendo el mapa, el tablero, dices, bueno, aquí pasa algo en Europa, ¿no? Eso está claro. pero ¿en qué consiste? ¿En qué época está inspirado? Porque bueno, esto estamos hablando de estrategia, ¿no? Sí, es un juego de estrategia y simulación, digamos, militar, porque recoge, básicamente está centrado en los aspectos militares, pues que abarcaría pues todo lo que es la era moderna. Entonces, ese tablero que aparece ahí en la página web, ese es el tablero grande que recoge pues el principal teatro, digamos, donde se dieron las operaciones militares. Añado que la página web la estamos poniendo en la información del podcast, ¿eh? Y si no, bueno, lo mencionamos ahora, aunque esté escrito ahí el enlace, printandplay.games/ultima-ratio-regis. Bueno, te he interrumpido. Sí, no, pues decir, pues bueno, entonces el juego es un juego pues que recogería, cuando esté ya hecho en un futuro, pues recogería pues estos 3 siglos. Entonces ahora mismo la parte que se proporciona en el lanzamiento, pues bueno, son 3 escenarios que recogerían más o menos pues la primera mitad del siglo XVI. Entonces en este juego, pues los jugadores, en función del número de jugadores, pues llevan como paquetes de packs de países. packs de países que, bueno, han de cumplir que estos packs ya vienen prefijados, ¿eh? Entonces, estos son países que no pueden ser beligerantes entre ellos y más bien, pues, países que había, pues, cierta afinidad, ¿no? Por ejemplo, Austria y la España de los Habsburgos, pues, suelen ir siempre juntitos en el mismo pack, o Turquía, el Kanato de Crimea, etcétera, ¿no? Pues también van en otro pack. Entonces, bueno, en estos escenarios, pues, hay una serie de jugadores que juegan llevándose estos packs de países y, bueno, y entonces el objetivo, pues, se trata de ganar puntos de victoria. Los puntos de victoria, pues, bueno, cada país tiene fijadas unos objetivos que históricamente, pues, perseguían y en función de lo cerca, pues, que has estado de conseguir estos objetivos, pues, vas puntuando más puntos de victoria o menos y al final de la partida, el jugador cuyos países, la suma de puntos de victoria, pues, es más alta, pues, sería el ganador. Uh-huh. La verdad es que tiene una pinta excelente. Estoy viendo aquí las imágenes y la verdad es que me dan ganas. El problema que tengo yo es saber cuándo saco yo el tiempo para hacerlo, pero vamos, estoy deseando que mi hijo crezca para quedarme a jugar con él. Sí, sí, sí. Y ha sido creado por vosotros y pulido. Lleváis 3 años dándole a esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, el juego, por cierto, todos los gráficos que estás viendo ahí, uh-huh, es de un buen amigo mío que es Jesús Peralta, que aparece eso, por ahí su nombre. Dilo, pues, porque esto hay que decirlo, ¿qué pasa con los diseñadores? Sí, sí. Bueno, este es bueno, ya has visto, es un fiera. Hace unos gráficos porque no solo ha hecho este juego, ha hecho algunos juegos más y tal, y ya has visto pues que el chico este pues tiene mucha traza para el tema este, ¿no? Y bueno, Jesús Peralta ha sido ha estado del primer momento pues tirando del proyecto este de Ultima Ratio Regis. Después pues en este proyecto pues bueno, estoy yo, que es un poco aquí ido tirando así del carro, y luego pues ha ido pasando pues durante estos 3 años pues diferentes personas, algunos han estado desde el principio, otros pues se han incorporado más tarde. Y bueno, no es una cosa de una sola persona, sino que hemos sido varios los socios del Club Alfares, lo que en mayor o menor medida pues hemos contribuido pues a la creación. De hecho, el juego, no sé si los que tenemos ya cierta edad, pues hace 20 años había un juego que era el Europa Universalis, que después fue llevado a... Es que tiene pinta de eso, ¿verdad? De Europa Universalis. Sí, después fue llevado a tablero, uh-huh, a ordenador, y bueno, pues... es uno de estos juegos para la gente que le guste pues la historia del Renacimiento, la Edad Moderna, pues es un clásico, un incunable, ¿no? Entonces este juego pues un poco salió pues para hacer, digamos, como una especie de versión completamente actualizada, pues con reglas ya, digamos, quitando todas las reglas que eran de estas así un poco incómodas y tal, y dejando solamente lo que era decisión y poco más. Es decir, los jugadores no han de perder el tiempo con reglas estúpidas de haciendo contabilidades, sino básicamente tomando las decisiones que tomaban los reyes o primeros ministros de la época. Uh-huh. La verdad es que está... Y además llegáis hasta la... He visto que llegaba hasta la Revolución Francesa, ¿no? Pues se puede llegar. Esto es lo que... Sí, lo que nos gustaría. Es decir, el juego ahora mismo está... Solamente el inicio, ¿no? Del siglo XVI. Sí, hay, digamos, exactamente. Hay un primer escenario que es solitario. Ya veréis que Portugal no aparece. No aparece porque era un país que no interaccionaba, digamos, al principio con nadie, ¿no? Entonces, en las primeras versiones sí que lo llevaba un jugador. Nos dimos cuenta de que, bueno, era un jugador un poco autista, que no hacía nada más que esto. Entonces, lo sacamos. Todo y que tiene una historia Portugal, pues, digamos, espectacular en esta época, pero lo hemos dejado en un escenario que es, juega Portugal solo y es un escenario, digamos, introductorio. Y después hay 2 escenarios que recogen, digamos, pues uno hasta los años, hasta 1530 y otros hasta el 60, ¿no? Básicamente lo que es la época de las guerras italianas y del ascenso de Turquía, pues también como, en fin, ascenso de España y Turquía, pues como las grandes potencias hegemónicas de la época. Uh-huh. Después, con el tiempo, estamos ya ultimando, saldrá en breve, uno que recoge la segunda mitad del siglo XVI, pues que incluirá pues las guerras de religión francesas, las guerras de los 80 años entre España y Holanda, en fin, todo lo que es el nacimiento de Holanda y la expansión ya, digamos, colonial o comercial de estos países, pues por todo el mundo, ¿no? Lo cual no viene ni que pintado, porque... sacamos un capítulo de esto. O sea, que perfecto. Yo, por cierto, he de decir que muchas veces, oyendo vuestros podcasts y histocas sobre la época, los tengo como referente pues para poder hacer reglas. Ostras, esto no lo he cogido yo, o esto me viene muy bien para hacer una carta de evento, esto que he oído por aquí y tal. Es decir, que parte, digamos, de vuestro hay un poco en el proyecto este. Bueno, pues y eso que me alegro. Es que, y además cuando uno se pone a jugar a estos juegos dice, ostras, fíjate, quiero emular a no sé qué, o como me gustaría... Bueno, ¿quién no ha jugado a Civilization, no? Y ha intentado hacer una cosa así, emular o solucionar una situación que sucedió, etcétera. Sí, esto, pues ponerte en esa situación y como tú dices, ¿encuentras eventos cuando escuchas historias? Sí, y cuando lo grabamos nosotros también, cosas que no sabíamos, decir, ostras, fíjate esta movida, o no veía yo esto de esta manera. Pero sí, sí. Faltaba una tercera parte que me estás contando, que había un tercer escenario, o ya los habíamos dicho. Bueno, todos. No, si eran estos dos. Uno recoge, digamos, cada turno son unos 15 años, por tanto, 300 años son 20 turnos. Uno recoge ya los primeros 3 turnos y el otro los primeros 5 turnos. Pero, y los siguientes que saldrán, pues habrá uno específicamente para las guerras de religión francesa, donde hay 3 bandos, sean, digamos, protestantes, católicos y luego franceses y portugueses, ¿no? Uno, digamos, solo para 3 jugadores. Y luego sacaremos otro donde ya recogeremos pues todo el siglo XVI. Uh-huh. Y bueno, hemos dejado en la cartera, imagínate, todo el siglo XVII es también súper interesante, ¿no? Pues un montón de guerras que hay, etcétera. Y el XVIII, pues no te digo, ya con la aparición de Estados Unidos, en fin, pues estamos con ganas de seguir, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo casi que te he hecho esta pregunta, ¿no? Que cómo es esto de los juegos imprimibles y todo eso, pero yo creo que ya me has contado el espíritu de esto y lo de cómo imprimirlo, ¿no? Pues casi que nos vamos a remitir a las instrucciones que vienen ahí, pero bueno, yo te dejo a ti de decir, vale, sí, me lo quiero descargar, me ha convencido, yo desde casa lo puedo hacer. Desde casa, sí. O sea, el juego ya está pensado para que... El que dice desde casa, dice, oye, me voy a una copistería y también lo encargo, ¿no? Sí, está un poco hecho. Yo sé que las impresiones de póster a color pueden ser un poco caras, ¿eh? Pueden salir, no sé, 10, 15 o 20 euros, no lo sé, no, quizá no tanto, más de unos 10 euros o así. Pero puedes hacerlo si vas, digamos, a ahorrar hasta lo último... Pues mira, puedes hacer el mapa, lo puedes imprimir en blanco y negro. Y las fichas también están pensadas para que puedan imprimirse en blanco y negro. Es decir, lo puedes hacer si quieres desde casa. El problema del mapa, si lo haces en una impresora normal, es que, bueno, pues en lugar de quedarte 2 hojas que tendrás que pegar por la mitad, pues tendrás que pegar 4 hojas. Te quedará un poquito más tipo Frankenstein. Pero en fin, el juego lo puedes hacer si quieres, lo puedes tener impreso pues por muy poquito dinero. Y si quieres gastar un poquito más, pues yo... Lo que haría sería las fichas y el mapa pues en color. Por cierto, me he dejado otro elemento también que hay que es muy importante, que son las cartas, que ya estas sí que están pensadas pues para sacarlas directamente en blanco y negro, igual que las reglas. ¿Os referís que hay tramas o algo así que no hace falta distinguir colores? Vamos. Sí, que ya hay un poco el escudito del país, etc. Genial, muy bien pensado. Aunque recomiendo que... Además, por el poco dinero que vale también 2 o 3 páginas de fichas, yo creo que sale a cuenta y aparte por vistosidad, ¿no? Uh-huh. Si tienes algún problema de vista, pues también. Hombre, yo no me resistiría a hacerlo en color. Estoy viendo aquí el mapa y tal, el tablero, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Iba a ser la pregunta, ¿qué cosas vienen para imprimir? Así que he visto 3 o 4 así ya pack, por ejemplo, las instrucciones vienen para imprimir, o sea, totalmente libre para descargar e imprimirlas. Dicho, el tablero también preparado para imprimir. Las fichas y son las cartas faltas, sí. Directamente para imprimir y recortar, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, con las... ahí se explica en la misma página, pues cómo... hacértelo enterito. Está bastante detallado. De hecho, esa parte del contenido lo ha hecho también Jesús Peralta, que es el que siempre ha estado él, pues no solo se encargaba de hacerlo, digamos, de hacer el diseño gráfico, sino también es el que llegaba después al club, pues con las cartas y las fichas, pues ya impresas. Las fichas lo mejor es, bueno, pues ya lo explica Jesús, ¿no? Pues es pegar el papel en unas cartulinas y después recortar, mirando bien de que queden bien alineadas. Y las cartas, pues bueno, se pueden imprimir perfectamente pues, en unas hojas y después también puedes acceder fácilmente en internet a comprar, tienen tamaños estándar, entonces lo que se recomienda es comprarte por un euro, así que valen, pues sobres de plástico blanco donde puedes ensobrar estas cartas y así pues ya no estás ahí con papelito, sino que ya tienes el tacto y todo esto pues parecido al de una carta tipo naipe, ¿no? Eso me gusta, eso se nota que vosotros ya sois perro viejo de esto y veis cuáles son los tamaños estándar de las cartas de los juegos estos y como tú dices hay sobres y tal y cual donde meterlo para que tenga más consistencia, no se te dañen y ese tipo de cosas. Está muy bien pensado el buscar ese tipo de cosas. Y también está, se me ha olvidado de decir que incluso hasta la caja está preparado para imprimir la carátula de la caja y todo esto, que quede bien, ¿no? Que quede presentable. O sea que la verdad es que o sea, habéis currado hasta el último detalle. Yo desde aquí esa serie de trabajos, ¿no? A mí, me gusta ver que la gente cuida su... Yo no quiero llamarle ni siquiera producto, su niño, ¿no? Me ha encantado, eso me ha gustado mucho. Incluso con sí, instrucciones de cómo lograr poner la caja bien y todo esto, o sea, para que te quede fetén. Sí, ahí aparece un mapa ya del juego, o sea, un mapa, una foto del juego ya desplegado. También Jesús ha explicado y con mucho detalle cómo hacer la caja, cómo hacer una parte, un milímetro, digamos, más estrechita que la otra para que te encaje bien, etcétera. En la página web pues, se puede ver ya el producto de lo que son las tablas, las fichas, las cartas, perfectamente predispuestas. Y bueno, en principio, yo tampoco soy muy de manitas y lo he hecho para otros juegos y es algo que es bastante fácil de hacer. Uh-huh. Bueno, y la verdad es que aquí lo que se denota es que sois un grupito de personas ahí que no sé si es muy, muy amplio o no, pero vamos, que habéis hecho porque esto salga adelante y que lo habéis cuidado y que lo habéis pensado, porque hay cosas que se notan que están pensadas. Cuéntanos, ¿qué es el Club Alfa Ares? Bueno, el Club Alfa Ares, pues es un... Estos juegos, como el Ultima Ratio Retis o un montón de, digamos, juegos que podríamos clasificar como War Games, tienen ventajas y desventajas. Una de las pequeñas desventajas que tiene es que una partida no dura 2 horas y ya recoge, sino muchos de estos son juegos que ocupan varios días. Entonces la gente en su casa normalmente, y aparte ocupa una mesa. Entonces, a no ser que vivas en una casa muy grande, pocas personas pueden dejar una mesa permanentemente ocupada durante 2 o 3 semanas. Entonces para esto, la gente que nos gustan este tipo de, pues de juegos o de actividades, pues nos reunimos en asociaciones, donde sí que tenemos a mesas, tu juego pasa un sábado, por ejemplo, a jugar, dejas tu partida media y se queda así hasta que el próximo sábado pues la continúas. Y te has pasado toda la semana dándole a la cabeza a ver cómo soluciona lo que te has dejado allí. Exacto, porque la gracia que tienes es esta. Si juegas un juego como los Colonos de Catán, pues bueno, es como fast food. Vas pim, pam, juegas, te lo pasas bien, te ríes, pero ya desconectas. Pero claro, son juegos de simulación. Si tú, por ejemplo, pues estás en plena campaña contra, no sé, el país de no sé qué, y cuando te vas, se queda la situación de tal forma que luego, ostras, le vas dando vueltas. Y cuando llegas el sábado siguiente o el viernes siguiente, pues ya has encontrado la solución después de haberla estado sopesando y a lo mejor aplicas pues una estrategia, ¿no? Digamos, mucho más sopesada. Bueno, es un poco como leer un libro, ¿no? Un libro, pues cuando te vas leyendo capítulo así como por día a día, pues al final hablas un poquito con el personaje, ¿no? Pues pensando en él, qué le pasará. Pues aquí con el juego pasa un poco lo mismo. Pues tiene la ventaja esta, ¿no? De que la partida pues te va acompañando pues durante varias semanas. Uh-huh. Y claro, ahí os reunís. La verdad es que alguna vez hemos tratado con el Club Dragón y tal. Y también el Club Comandante de Málaga. O sea que sois de ese estilo. Y la verdad es que hay un mundillo aquí en España, ¿no? De asociaciones que os reunís para hacer eso. Y la verdad es que cuando estás allí te quedas alucinado de ver partidas que están con una escenografía súper currada cuando hablas de partidas de estas, pues de modelismo, de miniaturas y cosas de estas, y luego otras partidas, pues de clasicazos, de juegos de estrategia de este estilo, yo que sé, de la Segunda Guerra Mundial o el de la Guerra Civil, de estos, yo no me acuerdo de las marcas de los editores, pero todo el mundo, yo creo que sabemos de qué tipo de juegos hablamos, y la verdad es que es impresionante la variedad y el cuidado que se tiene y el buen rollo que hay ahí, que no es que tengan que ser todos amigos, no, pueden tener 200 miembros un club de estos y ver que cada uno está a lo suyo y nadie se mete en esas cosas. La verdad es que es un ambiente muy agradable. Te decía que si es un ambiente muy agradable, y piensa que, como suelen ser juegos de alguna temática, los clásicos son pues Segunda Guerra Mundial, pues los clásicos, pues época clásica, Edad Media, pues se acostumbra mucho, bueno, después de la partida con tus amigos y tal, pues después, pues cuando te vas a cenar, pues adivina de qué se habla, pues de historia, de la época y tal, y en estas conversaciones, ostras, aprendes una barbaridad. Es como, no sé, si tocas que hacéis vosotros, pues ahí, pues, pero a nivel, digamos, en la cena, ¿no? Con gente que se ha estudiado muy bien, pues no sé, pues una campaña de Napoleón y la va contando, etcétera. O sea que también. Así empezó Histocas. Así, pues. ¿Así? En ese tipo de ambientes, o sea, no después de una partida, pero te vas a tomar una cerveza con los amigos y hay una afinidad común. Y claro, al final terminas hablando de ese tema. O sea, es inevitable, ¿no? Hablas de todas estas cosas y aprendes y todo esto. Lo que pasa es que a nosotros nos dio por hacer un podcast, pero estoy seguro que en lo que nosotros hacemos con cervezas o en una cena o lo que sea, vosotros también lo hacéis. Es que es ese mismo ambiente. O sea, que lo entiendo y me siento identificado con lo que cuentas. Sí, bueno, yo animo a la mayoría, o sea, en Madrid hay socios, pues hay clubs que has comentado muy potentes, en Barcelona también, y luego en general en muchas ciudades un poco medias, pues también hay estos clubs. Yo animo a los oyentes que le pueda hacer gracia, pues que se pasen por allí. En general el ambiente es muy bueno. Bueno, yo empecé así, me presenté ahí en el Club Alfares, que me lo dijeron en una tienda de que vendían pues juegos de estos. Nos presentamos ahí tres amigos y bueno, y al final uno de ellos, por cierto, Jesús Peralta, hace ya mucho tiempo, el diseñador. Y bueno, de los tres, pues nos quedamos dos allá encantados y bueno, llevamos ya 20 años en el Club Alfares de Barcelona, pero esta misma historia se puede repetir para la mayoría de socios de las asociaciones de este estilo de España y de todo el mundo. Y oye, no los he mencionado, pero bueno, como voy a hacer una mención expresa, voy a mandarles un saludo a mis amigos de la asociación Fuengirola Miniaturas, que para que veáis que asociaciones de este estilo podéis encontrar donde menos lo penséis. Mirad a ver que a lo mejor en vuestra ciudad encontráis asociaciones de esta y varias asociaciones de estas. O sea que bueno. Pero vale, sí, jugáis, estáis 20 años, ¿no? Jugando, probando reglas de distintos juegos, modificando, tal, haciendo partidas, tal. Uh-huh. Pero ¿cómo dais el paso? ¿Cómo os ha dado por decir, bueno, vamos a hacer nuestro juego? ¿Es vuestro primer juego? Que a lo mejor no es vuestro primer juego, ¿no? Pero ¿cómo metéis a decir, bueno, vamos a currarnos una cosa así? Bueno, si te digo la verdad, no es nuestro primer juego. Hemos sacado algunos juegos ya comerciales. Uh-huh. No sé. En el mundillo ahí tenemos pues el Taifa, es uno que salió hace mucho tiempo, que era un poco de, lo sacamos con Dissent, era un juego pues de la Reconquista, ¿no? Había pues los diferentes reinos pues de las taifas musulmanas y cristianos, y bueno, pero era un juego a nivel Risk, pensamos que era comercial y tal, y bueno, este es uno que tenemos así en el elenco. Uh-huh. Hemos sacado alguno económico, otro de televisiones, y quizá de gente que ha estado en el equipo, el más importante es el Blitz War, que es también uno también comercial, pero cuando digo comercial te prometo que prácticamente este juego acaba a veces pagando más de lo que cobras económicamente hablando. Pues bueno, este juego es el Blitz War, que es un juego de la Segunda Guerra Mundial también que ha quedado muy redondo, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto, yo personalmente, que ha sido un poco el que más ha tirado, y yo, mira, al final, pues para meterme en gastos y tal, sabes que te digo que si al final lo hago pues para parir a la criatura y realmente lo que me gusta es que los demás disfruten también pues jugando con el juego, pues oye, lo hago gratis y que la gente lo disfrute y ya está, ¿no? Y quién sabe, bueno, gratis, y quién sabe, quizá alguno pues pueda arrimar un poco el hombro y bueno, pues enviarnos revisiones sobre las reglas, cosas que están mal escritas o que no se entienden, o dando ideas pues para nuevos escenarios. O a lo mejor llega alguien y dice, oye, quiero editarlo. Quién sabe, no sé, si puede caber la posibilidad de decir, oye, me interesa este juego, me gustaría hacer una tirada, aunque sea limitada, o yo qué sé. Nunca se sabe, pero bueno, de primeras lo ofreces, está ahí, el que quiere jugar, el que quiere imprimírselo, pues juega y lo desarrolla y lo pueden disfrutar. Sí, sí, sí, no, correcto. Y me arriesgo mi tiempo, ¿no? Mi esfuerzo y mi tiempo. Y ya está, y no lo arriesgo más. Correcto. Sí, sí. Si alguien me pidiera, oye, pues me gustaría publicarlo y tal, pues le pondría un enlace, pero también me gustaría mantener la parte, digamos, libre. Es decir, el que quiera comprarlo, pues que tenga esta posibilidad, y el que se lo quiera descargar, digamos, gratis o por un precio irrisorio, que es lo que cuesta imprimirlo y tal, pues también que tenga la posibilidad de esta. Oye, que no son incompatibles, porque en definitiva el valor añadido es que ya te lo dan hecho. Entonces ya exacto, lo único es que tienes... Bueno, es que yo mismo a veces lo digo, ostras, yo si me pidieran 50 euros, a lo mejor pues oye, los pagaba y ya está, y que me lo den ya impreso sin tener que hacerlo yo. Hay mucha gente que me ha dicho que, pues es esto, me ha dicho, ostras, Nacho, ojalá se pudiera vender porque te lo compraría, pero soy muy patoso, por ejemplo, con las tijeras. Yo siempre les animo y digo que no es tan difícil, que esto te pones un ratito y en media hora de trabajo así manual ya lo tienes. Como, esto es como hacer manualidades. No hay gente que teje ganchillo y cosas de estas. Pues, ¿por qué no te pones una tarde con tus amigos a preparar el juego entre varios y lo vas elaborando y lo vas haciendo tuyo de esa manera, ¿no? Porque lo estás fabricando tú con tus manos, ¿no? Básicamente, y luego ya lo disfrutas. A veces pecamos un poco de eso de aquí te pillo, aquí te mato. Queremos todo que esté para consumir ya, ¿no? Y yo no lo veo mal, es decir, igual que joder, yo juego a Warhammer, ¿no? Y dices, compras las miniaturas, pero hay que pintarlas, ¿no? Y ese proceso de pintarlas, montarlos, etcétera, etcétera, también es parte de ese hobby, si lo quiere llamar, porque no es solamente el juego, ¿no? La elaboración del ejército no es aquí te pillo y aquí te mato, tienes que pensar y todo eso, y eso también molaba, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? Pues aquí viene a ser lo mismo, es decir, estás fabricando tú tu juego y luego tienes que elaborar tu estrategia y todas estas cosas, ¿sabes? O sea, que no es, o sea, esto no es fast food, como diríamos. No hay natural, y luego aparte hay lo que son las reglas, pero oye, lo que te comentaba antes, ¿no? De las home rules, pues si tú te quieres jugar a la guerra de independencia americana y sabes que esto no va a estar, vete a saber cuándo, si es que está alguna vez, pues te haces tú el escenario. Claro. Te haces tú las cartas y te las recortas tú y ya está, y ya puedes jugar ya usando estas reglas, pues a la guerra civil americana o a la guerra civil inglesa, o en fin, a lo que un poco te parezca, ¿no? Y si quieren colaborar a ver cómo ha ido el experimento, pues que os lo comunican y oye, pues mira, yo probé esto y he visto que esto funciona o no funciona, pues genial, porque te haces partícipe del proyecto, ¿no? Exacto, yo encantado en que la gente me envíe su feedback, pues para poder pues mejorar el juego y al final pues que lo disfrutemos un poquito entre todos, ¿no? Ese es el espíritu, nos encanta. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Bueno, antes hemos mencionado el enlace, ¿no? Pero bueno, no está mal. Ahí lo pueden. Ahora lo mencionamos otra vez dónde está el enlace. Pero vamos, lo pueden conseguir a través de esa página web, que están todos los enlaces y cómo construírtelo, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí en printandplay.games. También hay otro proyecto, pero bueno, de mucha menos injundia, que es un reglamento sencillito pues para hacer los torneos. Yo empecé jugando a figuras, un poco como tú, ¿no? Pues yo jugaba a figuras de antigüedad, donde también hay una serie de reglamentos. Entonces, bueno, pues es un reglamento así de dos páginas, muy tontorrón, pues para poder hacer una liga, pero con cierto saborcillo histórico. También lo pueden encontrar ahí en printandplay.games. Pero bueno, sí, es mejor que se metan en ese enlace, que ponga printandplay.games, y ahí en el propio menú viene ya directamente para acceder, ¿no? A la presentación del propio juego, todas las impresiones que te puedes descargar y luego cómo hacerlo, ¿no? Cómo montarlo. Sí, es importante que le den, si según cómo tengan configurado el navegador, que le den a la pestaña con la banderita de España. porque también hay una réplica para inglés, pero en inglés no ha salido el juego. Me gusta, estoy trabajando ahora en traducirlo al inglés, ¿no? Pues para abrirlo, pues, a más personas, pero de momento no está en inglés. En inglés solo hay un poco el anuncio de que saldrá en el futuro y tal. O sea, sí, si lo vienen cargando. Pantallazos, claro. Sí, entonces que le den a la pestañita de español, que en español ya está el juego. Pues nada, Ignacio, la verdad es que me ha encantado lo que me has estado contando. Cuanto más averiguo de este juego que habéis perpetrado, ¿no? Que habéis tramado aquí y lleváis 3 años ahí maquinando, pues más me gusta. Así que no descarto que te mande alguna reseña, ¿eh? Voy a hacer por sacar esto adelante, es decir, preparármelo, imprimirlo y todo eso, se lo voy a proponer a un colega que le gustan estas cosas y ya te contaré, Ignacio. Me encantaría que lo jugarais, porque además yo sé que ahí pues tenéis un nivel de historia muy bueno, ¿no? Entonces, un juego de simulación, pues bueno, ha de simular un poco lo que pasó históricamente, ¿no? Entonces, vuestras críticas, sobre todo, o asesoría histórica, pues es más que bienvenida. Bueno, te diremos, a ver, que si hemos terminado, yo que sé, conquistando, no sé, Múnich, de repente, no sé, pues con el ejército pues, de los tercios, o yo que sé, lo que se puede hacer en este juego, hasta dónde podríamos llegar. Bueno, Ignacio, un placer y pues hablamos, estamos en contacto y ya te contaré. Pues Goyo, ha sido un placer estar aquí contigo esta noche y nada, pues cuando quieras, El placer es nuestro, Y muchas gracias por dedicarle tiempo a dedicarle tiempo porque esto también es historia. Estamos llevando nuestra afición de distintas maneras. Unos lo hacen con juegos, otros lo hacen con podcast. Y así que agradezco esta dedicación y este esfuerzo y este entusiasmo sobre todo, ¿vale? Venga, un abrazo, tío. Muchas gracias, Goyo.